y esta canción. Ay, Dios mío. Pero cómo. Yo lo dedico en especial para todas las chicas románticas. A veces es tan difícil poder olvidar cuando se ama de verdad, madre. Es imposible. Se dice tantas cosas, pero el corazón no dice esa verdad. Estoy olvidando.